Bueno, nos vamos a algo que tiene también cierto toque de ficción, si viene el caso, ¿no? Sí, sí. Porque hubo un derrame cerca de Comodoro Rivadavia, en un lugar que se llama Caleta Córdoba. Esto ocurrió hace 13 años. Y el 11 de agosto, 13 años después, comenzó un juicio por ese derrame, que tiene además la particularidad, este juicio, de ser el primero que se desarrolla por cuestiones ambientales en ese lugar durante en los 113 años de vida que tiene la experiencia petrolera en la región. O sea, el derrame se produjo a los 100 años del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, y 13 años después este primer juicio. Ayer estuvimos conversando con Sonia Ivanov, que es la abogada que representa a una de las víctimas de ese derrame, y que es la que ha nos queríamos informar un poquito sobre cómo había nacido el juicio, cómo había arrancado este juicio, qué perspectivas había. Ay, ay, ay. Ruido y pensamiento de fondo. Se produce este derrame en plena Nochebuena, 25 de diciembre al 26, desde una monoboya de Termap al buque Ilía, de propiedad Antares, naviera sociedad anónima, y que provoca, este delito de peligro, de poner en peligro, y con la afectación de los derechos de la ley de residuos peligrosos, como es el vertido de hidrocarburos directamente en el mar, que impacta sobre 7 kilómetros de costa. Esto, tuvo graves dimensiones y consecuencias. Lastimosamente, cabe aclarar que cuando se produce un siniestro de esta manera, se activa un seguro compensatorio, es decir, como una indemnización, y muchos vecinos que eran actores civiles o que eran querellantes, se los obligó de alguna manera a desistir judicialmente de continuar las causas, y cobraban este seguro, ¿no? Esto provocó que quedara hoy una sola víctima, una sola vecina, pero como Caleta Córdoba es un barrio de Comodoro Rivadavia, de más de 50 años de pescadores y marisqueros artesanales, que su fuente de vida y de la unidad familiar económica es la marisquería, pulpería durante la época de restinga del pulpo, entre otras, y esto los afectó concretamente. Por razones de todo este transcurso del tiempo, ha estado 5 años para resolverse un recurso. Llegamos al debate oral y público, prácticamente yo intervengo a partir del año pasado. La vecina víctima se había quedado sin el abogado, que no ofreció pruebas, en fin, detalles más bien técnicos, procesales del expediente, y se comenzó el debate el 11 de agosto, bien como señalaba usted, donde había 7 procesados, de los cuales se presentaron una serie de excepciones y nulidades, que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que está integrado por los doctores Juan Ciroli, D'Alessio y Jiménez, entendieron que dos de los procesados, por el transcurso de la prescripción, por el transcurso del tiempo, ha operado la prescripción de la acción penal y estaban en condiciones, se les dictó el sobreseimiento, ¿no? Personas que tenían el rol, sobre todo en los turnos de guardia, de las tareas de control, y no obstante, sigue la causa con 5 procesados por la contaminación con hidrocarburos en el mar, en la costa, por hacer maniobras simultáneas y ocultar también por medio de los partes del puerto, ocultar estas maniobras del derrame del petróleo de crudo, que es un petróleo que no hay duda que se trata de la cuenca del Escalante. Toda la contaminación del ambiente ha impactado, como les decía, en playas, acantilados, restingas, la flora y fauna marítima, y sobre los imputados pesa este juicio que comienza el 26, donde se van a realizar las audiencias para escuchar las testimoniales. Para nosotros está claro que existió una voluntad consciente y deliberada, que tomaron conocimiento del residuo peligroso, en este caso el hidrocarburo, en el vertido del mar, se retiraron del lugar, no dieron aviso, no implementaron un plan de contingencia para la recuperación. Fue recién cuando llegaron con la carga desde Comodoro Rivadavia, desde Caleta Córdoba, Campana, que dan anoticiados de la situación, es que darían cuenta de este derrame. Por lo cual, esperemos que tengamos una sentencia acorde, digamos, a lo que se busca, encontrar a las personas responsables por el delito de contaminación en el marco de la ley 24051, ¿no? Por lo que usted está relatando, Ivanov, hay, por lo menos en parte de los imputados, una personalización, ¿no? Son individuos todos los imputados. Estas empresas, como la Antares y Termap, ¿no están involucradas, no están imputadas también? No, bueno, justamente en estas situaciones, ¿no? De que no hay una praxis, una práctica en un juzgado como es el de Comodoro Rivadavia, donde está en la cuenca del Golfo San Jorge, no hay sentencias similares. Y no quiere decir que las petroleras, digamos, estén cumpliendo con la ley de monitoreo, de reparaciones, de recuperación, o no hayan cometido derrames. Lastimosamente, se quiere buscar que en estos delitos de peligro abstracto, donde no se necesita las víctimas, cuando el peligro ya está por el solo hecho de haber tocado el residuo peligroso con metales pesados, el agua o la tierra o el aire, ya está el hecho de contaminar, piensan que son delitos que tienen compensación económica. Y este fue un dato muy importante a la hora de comenzar este juicio, fue uno de los elementos de defensa interpuestas por los imputados, diciendo de que aquí había existido una compensación o una conciliación. Esto no se trata en daños patrimoniales o de resarcimiento patrimonial. Lo que aquí operó fue la indemnización que prevé todo siniestro en donde interviene un buque carga con residuos o con transporte de hidrocarburos. Uh-huh. Y eso es lo que actuó, es como hubiera pasado una persona que colisiona con un auto, tenemos un seguro contra terceros, y opera el seguro del automóvil. Ahora, no quiere decir que se repare absolutamente todos los daños que puede incluir este siniestro. Y es esto, aquí está en juego, pone en peligro no solamente la salud, sino el derecho de todos los habitantes a partir de la reforma de la Constitución de un ambiente sano. Uh-huh. En el 2007, sí, se fue sobre los individuos, no se fue sobre las personas jurídicas, que es un poco la pregunta que usted me llevaba, es decir, ni los gerentes ni las empresas que continúan en el sector, que tienen las concesiones de hidrocarburos y que incluso algunas son empresas del destino final de los residuos peligrosos. Entonces, también estuvo en su momento querellando en los estados, tanto el estado provincial como el estado municipal de Comodoro, que cobraron estas indemnizaciones y que después abandonaron de alguna manera las querellas, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a un delito que tiene características muy particulares. Para aquellos que estén, digamos, escuchando, y para hacer un algo similar del delito, del tipo de delito que aquí se está investigando en este juicio, o sea, en este debate que se retoma el 26, es claramente, la ley dice, poner en peligro. Y es casi como la ley de narcotráfico, ¿no? Es decir, no se necesita a alguien que consuma ni que muera de sobredosis para la aplicación directa o tener el tipo penal de peligro abstracto en la ley 23.737 de narcotráfico. Aquí el solo hecho de haber derramado hidrocarburos bajo la responsabilidad que tenían, porque era un buque de carga de hidrocarburos, un residuo peligroso, es decir, claramente ahí está el hecho del delito cometido. Aquí hay más de 50 familias que históricamente vienen conviviendo con este tipo de siniestros y que pone en crisis sus propias economías familiares, ¿no? Entonces, esto, como la naturaleza en épocas con la luna y con épocas determinadas, es la que le prevé el sustento, pero sin depredación, porque son familias que han, digamos, están vinculadas con la naturaleza. Claro. Tal es la situación, es que los derrames continuaron, ¿no? Y tenemos causas de derrame de hidrocarburos en el mismo sector. Y ha generado tanta duda que el mismo juzgado ha desestimado, entendiendo que se trataría del viejo derrame del 2007, que todavía no tiene sentencia, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces queremos destacar en esta causa. Claro. Le hago, por mi parte, una última pregunta. Así como Mirta Calvo ha cambiado, ha tenido un abogado antes y ahora está usted representándola, ¿ha sido el mismo fiscal durante estos 13 años? Si fuera o no, hay otra pregunta allí, en el corazón de lo que le quiero preguntar. ¿La fiscalía se está comportando como tal? Porque hemos participado como observadores, como periodistas de juicios, donde el fiscal parece más un segundo abogado defensor que llevar adelante la carga que corresponde como acusador del pueblo, ¿no? Sí, en este caso, en realidad, no es el mismo fiscal, el de requerimiento de instrucción, que el fiscal, porque esta justicia federal tiene el código viejo. Acá todavía no se ha implementado el nuevo código procesal penal, solamente hay dos provincias del país. Chubut, o sea, la zona patagónica no está aplicando, estamos con el viejo, y el fiscal del tribunal oral es distinto al fiscal que requirió a la instrucción penal, que quiso decir que hay elementos de certeza para elevar esto a juicio y que se debata en juicio. El tema es que no hay que esperar 13 años. Claro. Justicia lenta no es justicia. Claro. Es decir, este es un hecho del 2007. Podemos estar claramente entendiendo que es un delito de peligro abstracto, que en este momento se puso en peligro. Ahora, es cierta la situación que sostienen, que muchos fiscales en realidad pasan al paradigma del defensivo y no aquel que tiene que, en este tipo de delitos, contra el ambiente, debe ser toda aquella conducta desaprensiva con la naturaleza debe tener sanción penal. Hoy hay un cambio en plena pandemia y frente a las situaciones en las que estamos, no se puede seguir sosteniendo, digamos, este tipo de prácticas, y que de alguna manera, para seguir sosteniéndolas, se pague y se oculten o se archiven o se dilate la justicia para que las personas impunemente se desliguen de los juicios por la acción de la prescripción de la acción penal y no puedan seguir siendo sometidas a juicio, porque toda persona tiene sus garantías de estar sometido a un juicio en un plazo razonable. Ahora, las víctimas en este caso también tienen que tener un plazo razonable y un acceso a la justicia de garantía y de calidad, que es lo que no se está dando actualmente, ¿no?